Con esta ocasión y con esta excusa, pues nos hemos buscado la vida aquí en el Rocktubernio y hemos recurrido a la prestancia y el saber hacer a los mandos de Josi, de un programa hermano de esta emisora llamado Electrocracia, que podéis escuchar todas las noches de los viernes. ¿Qué tal, Josi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí contigo como siempre, muy bien, muy bien. A ver qué tal nos portamos hoy, qué tal el programa, que seguro que tienes preparadas cositas de calidad, ¿no? Desde luego, hoy además con el denominador común de que todas las bandas y los artistas que van a poder sonar en el programa, que vamos a poder disfrutar, pues proceden de países latinoamericanos, y esta es la característica principal que hemos querido subrayar para el programa de esta noche y que viene perfectamente representada, por ejemplo, con la canción que ha abierto el Rocktubernio. Nada más y nada menos que una canción emblemática del grupo chileno Los Prisioneros, una canción dotada de unas cargas irónicas y corrosivas importantes, y que responde al nombre de We Are South American Rockers, desde donde se reivindica con sentido del humor y con un sentido también muy combativo, pues lo que es hacer rock and roll desde cualquier país de la América Latina. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Tenía un toque clásico, ¿no? También, ¿no? Era una canción de los 80, sí, sí. Yo creo que del 86 u 87. No. Mm-hmm. Además, te comentaré que, como anécdota, esta canción es la primera canción que sonó en la primera emisión que hizo la MTV Latina desde Miami allá por el año 93. Vaya, o sea, una canción histórica. Estaba claro que entonces la MTV funcionaba a través de servicios de inteligencia que eran muy eficientes. Ahora no. Y tuvieron la precisión y la inteligencia de elegir una canción como esta para abrir sus emisiones. Una canción que, como comentaba antes, pues reivindica todo lo que a nosotros nos gusta, pero desde una perspectiva musical diferente y desde lo que era el Chile de entonces, ¿no? Siempre, como decía antes, con esa carga pues de ironía y un poco pues hablando de aquí estamos nosotros, puede que esta música sea pésima, pero venimos aquí con toda nuestra carga y todas nuestras alegrías y todos nuestros problemas. Muy chulo, muy optimista, ¿eh? Es que... Bueno, pues me alegro. Ahora vamos a continuar con otro grupo chileno, Josi. Sí, en este caso hablamos de una banda más actual. Nos referimos a Los Bunkers, que hace unos años publicaron un disco titulado Música Libre, con una portada, como puedes ver, así muy, muy alemana. Yo creo que incluso pues hay una cierta referencia así, ¿no? Al crowd rock, y que tenía como motivo principal las canciones de Silvio Rodríguez, este disco Música Libre. Entonces versiones. Sí, lo que hicieron Los Bunkers es versionear al cantautor cubano, llevarlo a su terreno, siempre pues dentro de un concepto de canción pop con elementos rockeros y elementos más actuales, muy muy accesible, porque Los Bunkers no deja de ser un grupo comercial, pero hicieron unas adaptaciones pues que tienen bastante interés, y sobre todo las interpretaciones, ¿no? Instrumentalmente y a nivel vocal, pues el disco es realmente impecable. Vamos a escuchar una canción perteneciente a este Música Libre de Los Bunkers, titulada Santiago de Chile. Acorralada por símbolos de invierno, allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca. busca en calles del enigma. Esos eran los Bunkers, mirando a los ojos a Santiago de Chile a través de Silvio Rodríguez. Y ahora, José, vamos con un grupo. Una cosa. Dime, perdona. No me pegas, pero te voy a decir, tenía un toque. Hombre, no te voy a pegar. Tenía un trasfondo de Depeche Mode, ¿no? Esta canción. Sí, sí. Sí. Bueno, realmente esta canción yo creo que encuadraría perfectamente dentro de un estilo también post-punk y tiene esos teclados y esa oscuridad que siempre asociamos a Depeche Mode o incluso pues a Joy Division, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Pues ahora vamos a escuchar a un grupo que tú conoces porque los viste en directo conmigo el verano pasado. Hablamos de Café Tacuba, la banda mexicana, posiblemente pues el referente más indiscutible de todos los que van a sonar esta noche o el único referente, porque Café Tacuba ya es una banda de amplísima trayectoria que ha sonado en este programa en varias ocasiones y que sin duda es un nombre recurrente cuando hablamos de los grupos de rock que proceden de Latinoamérica. Vamos a escuchar una canción perteneciente a su disco Sino, que se publicó en el año 2007 y que se titula Terminado con puntos suspensivos, y es que... Ahí estaban Café Tacuba, que es uno de los artistas que están incluidos en la banda sonora de la película Amores Perros, donde también están Ilia Kuriaki, Ande Valderramas, grupo argentino que volvió recientemente a los escenarios con disco bajo el brazo y que desde su vertiente puramente porteña hacían uso de y hacen uso del hip hop, del funk y del rock más negro para ofrecer una propuesta que si no lo conocéis, pues bueno, pues que tenéis que conocerla porque merece mucho la pena y es un grupo que ha dado grandes discos y grandes alegrías. Tú los conoces, ¿no, José? Sí, sí. Es que Café Tacuba son unos precursores, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ahora hablaba de Ilia Kuriakis, pero bueno, Café Tacuba efectivamente son unos precursores porque nos remontamos al México, al DF en los años 80, cuando todavía estábamos en un momento de descubrimiento, ¿no? Allá por finales de a principios de los 90, sobre todo pues esa fecha singular dentro de lo que se vino a llamar rock latino, el año 92, pues había varios grupos que dominaban mediáticamente todas las escenas y que constituían un poco el motivo de interés de los periodistas y de las radios que eran los Fabulosos Cadillacs, Paralamas en Brasil, Maldita Vecindad, claro, en México, y allí un poco llegando en ese momento, pues también Café Tacuba. Ahora vamos a escuchar a Ilia Kuriakis, que es un grupo pues algo posterior, pero que seguro que te va a gustar y, sí, los conozco. Y los conoces porque recuerdo que hace unos años, en nuestros tiempos universitarios, sí, te grabé algo, ¿no? Sí, exacto. Es muy funky. Se me hace raro oírlo aquí en Rotubernio, pero oye. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de este grupo que está incluida, como decía, en la banda sonora de Amores Perros y que se titula Stop Muerte. Stop, muerte.

Bueno, pues aquí continúa el Rock Tubernio. En un momento ahí de impasse y de despiste que propicia pues el estar aquí relajadamente con los amigos. Lo que hemos escuchado era Eli Guerra y una canción titulada Más Bonita, que pertenecía a su disco, pertenece a su disco Sweet and Sour, Hot and Spacey, un disco en el que encontramos varios productores y precisamente uno de ellos es el Manuel del Real de Café Tacuba. Muy chula, ¿eh? Sí, una canción ahí que combina esa vertiente pues guitarrera grunge, arrastrada, grunge. Sí, esas guitarras distorsionadas clásicas con esa dulzura y esa melodía que nos evoca otros territorios alejados de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Y ahora vamos a escuchar una canción de un grupo paraguayo, un grupo que se llama El Templo, y una canción que se titula La Chuchi. Una canción que fue compuesta hace años por Maneco Galeano, que es un músico paraguayo vertebrador y referente indiscutible de la música popular de allí y fallecido muy joven ya hace muchos años, pero siempre recordado. En sus comienzos era conocido por esos retratos sociales muy agudos y muy divertidos que sabía trasladar perfectamente a canciones como esta. Estos son El Templo. Ensueños, tú decís que soy tu dueño y con otro me engañas. Será porque yo no soy de tu igual clase social. Y a centenario no puedo irme a bailar. Tomás la bici y te vas al center y vos la noche te vas a samba. Dormís de día, salís de noche con algún churro que tiene coche. A un trapo color rosado, tú le llamas organcí. Toma whisky importado en vez de tomar ahí. Tu apellido son tan largos que yo te digo Lambre. Domingo soy descendiente del cacique Lambaré. Tomás la bici te vas al center y por la noche te vas a saber dormir. De día salís de noche con algún churro que tiene coche. A una vieja bicicleta en tu idioma entrecortado. En vez de darle su nombre solo vi si le llamas. En ropa me manda parte, que no tiene contraparte. Te envolvas el cuerpo entero y alguna otra cosa más. Tomás la bici y te vas al sender y por la noche te vas a summer. Dormís de día, salís de noche con algún churro que tiene coche. Por eso voy a dejarte para irme con Pancracia. Si yo para mi desgracia pudo un día conocerte, pues renego de tal suerte, me voy con Pancracia Pérez. La hija del viejo Pérez, quédate con tu suerte. Tus anteojos y tu rulero, tu ropa llena de agujero. Me diste el nombre de Cusi Cusi, naña, me mire y coñe en vos. Tus anteojos y tu rulero, tu ropa llena de agujero. Me diste el nombre de Cusi Cusi, naña, me mire y coñe en vos. Cusi. Aquí seguimos en el Rock Tubernio, mientras Miguel está a punto de disfrutar de uno de los grupos que mejores sensaciones le han causado últimamente, Devil's Train, pues nosotros continuamos aquí con Josi a los mandos, haciendo un viaje aleatorio por diferentes países de Latinoamérica, y en este caso nos vamos a Argentina para escuchar a Erika García con su disco Amorama, publicado en el año 2001 y editado precisamente además en el estado. Este disco producido además, Josi, por Gustavo Santaolalla, que es el productor precisamente de varios discos. Bueno, del disco de Café Tacuba que hemos escuchado, de la banda sonora de Amores Perros, un argentino emigrado a los Estados Unidos, omnipresente en esto de facturar discos vendibles internacionalmente a grupos que en principio pues tenían sus miras limitadas al país de procedencia. Vamos a escuchar a Erika García con esta canción titulada Quéreme Queriendo. Me quieras con palabras, quédeme queriendo. Las golosinas de tu amor, más dulces el mar. Tanto creo que para decir piel hay que ahogarse en el no con palabras. Ahogarse queriendo, no me quieras con palabras. Erika García, y el vuelo roctubérnico nos lleva ahora hasta Río de Janeiro, y allí encontramos a Orrapa, la banda que vamos a escuchar a continuación. La hallamos en el año 99, recién publicado el disco Lado B y Lado A, con algunas canciones además producidas por Bill Laswell. Orrapa es un grupo que tiene como materias primas para su música pues el funk, el hip hop y el rock. El reggae sobre todo también, porque es un grupo que en sus orígenes pues bebía la música sincopada. Y si nos fijamos en las letras, pues ahí encontramos pues referencias sociales y canciones que nos hablan de lo que es vivir en una urbe como Río de Janeiro y que nos transmite sensaciones que entre la marginalidad y Blade Runner, pues nos da pues multitud de puntos de vista sobre lo que allí está pasando. Una canción con un título pues bastante largo y que, como es en portugués, yo os cito para que leáis el título en el setlist que publicaremos en el blog, el rocktubernio.blogspot.com, donde podréis acceder a toda la información relativa a la música que ha sonado hoy, así como volver a escuchar, si lo queréis, el programa de esta noche. Estos son Orrapa. Fica em peteca e nega. Segura a peteca e nega. E é por isso que o seu compromisso é não ficar omisso e prestar atenção. Pois se der mole no bagulho, entrar no rodo não tem perdão. E é por isso que o seu compromisso é não ficar omisso e prestar atenção. Pois se der mole no bagulho, vai entrar no rodo não tem perdão. llegamos a Colombia, aquí en el Rocktubernio. Estos eran la banda de Bogotá, Odio a Botero, con la canción, lo habéis adivinado, Odio a Botero. Y ahora, pues vamos... Sí, así es, José. Ahora vamos a continuar con otro artista del país, Cabas, un hombre que es muy hábil mezclando los ritmos populares de su tierra y que no os venga tampoco a la cabeza el vallenato con elementos electrónicos y elementos más rockeros. A mí me gustan mucho pues esos entramados un poco de percusión y de guitarra eléctrica que monta Cabas en algunos de sus temas, como este que vamos a escuchar ahora, perteneciente a su disco Contacto y que responde al nombre de Golpe Negro. ¿Para qué tengo la vida si tú ya no me quieres tener? Cosita buena, ¿para qué tengo la vida si no me das de tu querer? ¿Para qué? Para olvidar, negrita linda, ¿para qué pasamos días? Sin ti no hay más que oscuridad. ¿Para qué? ¿Para qué? Cabas era el hombre que cantaba y esto es el Rocktubernio que está llegando a su final. Ahora pues volvemos a Argentina para escuchar a Ataque 77. En el año 99 editó un disco que en principio parecía que iba a ser un divertimento, pero que finalmente constituyó pues una de las piezas sonoras de este grupo más celebradas por la calidad de las canciones y de las adaptaciones, porque hablamos de un disco con versiones de artistas pues muy dispares, como por ejemplo el punk brasileño Renato Russo, como Los Auténticos Decadentes, como León Gieco o Alberti y Paco Ibáñez, pero también artistas de fuera, como por ejemplo Erasur o Los Ramones o por ejemplo Beach Boys. Y como no podía faltar tampoco en esa dieta sonora Ataque 77, aunque todo el mundo pudiera pensar que no va nada con ellos, pues también estaban La banda seguramente escandinava más popular de todos los tiempos, ABBA. ¿Qué te parece si escuchamos una versión de Dame, Dame, Dame? Será curioso. Bueno, pues venga, una versión de Gimme, Gimme, Gimme, rockerizada, gracias a Ataque 77. Ahí queda eso, Ataque 77 reclamando lo que es suyo y el Rocktubernio ya finaliza. Están al otro lado de la puerta vagos y maleantes esperando para comenzar su propuesta sonora. Quedaros aquí y aprender e inquietaros con lo que está sucediendo ahora mismo alrededor y dentro de nosotros. Josi, gracias por estar. Hombre, gracias a ti por haberme conmigo invitado esta noche. A hacer el papel de Miguel. Y suplir la presencia de Miguel. Difícil suplirla. Vamos, no se puede suplir la presencia de Miguel. Esto es otra cosa. Pero igualmente gratificante, ya lo sabes. Miguel ahora mismo pues eso, está disfrutando de ese grupo que antes mencionábamos, Devil Strain, y lo tendréis aquí la semana que viene, donde tendremos una nueva sesión rocktubernica. Hoy ha sido Josi quien ha estado ahí controlando la nave y disfrutando de este viaje latinoamericano. Muy interesante. Me alegro que te haya gustado, que va a terminar además en Cuba. Una de las propuestas más estimulantes de la isla fue sin duda es de alguna manera este grupo pervive con otra formación y después de multitud de transformaciones, la de Habana Abierta, antes Habana Oculta, pero como Habana Abierta fue y es como más renombre ha encontrado este proyecto musical que llega al rock and roll a través de la trova y otros aromas cubanos. Vamos a terminar pues con Habana Abierta y esta canción titulada 24 horas y nos escuchamos la semana que viene. Adiós amigos. Hasta luego. Si yo le doy las 24 horas. Feliz, sonrío y presa del amor. Cantar, pisar el suelo sin temor. Me vi cogiendo el mazo. Si yo le doy las 24 horas. Loco y perdedor, volver me da cuerpo de vividor. Te vi sin que te diera ni yo le doy las 24. Ay mira Teresa, ay mira Dinora, ay mira Xiomara. Yo le doy las 24 horas. Y a mí que rompo, a mí que rompo y compongo, y cada vez que abro la boca la pongo. ¿Qué dices tú? ¿Qué yo qué cosa? Si yo le doy las 24 horas. Antisocial de que tú, so delincuente, que vas pa' arriba pisoteando a la gente, baja la guardia, sé valiente. Que yo le doy las 24. Ay, mira Teresa, ay, mira Dinora, ay, mira Xiomara. Le doy las 24 horas. Yo no voy tapado, vengo de todos lados, que yo solo me enfermo con lo que no hago. ¿Quién te estafó? ¿Quién te engañó? Yo le doy las 24 horas. Si yo te doy lo que hago.